Deja de llorar, te lo pido corazón. Ya no llores más, porque me duele ver tus lágrimas. Sé que he sido infiel, mas yo sé contigo es mi lugar. Si no hay marcha atrás, aquí me quedaré en soledad. Mis palabras hirientes quedaron clavadas en tu corazón, y es difícil sanar un error. Perdóname, aunque tengas que decirme adiós. Discúlpame y no te olvides que fui yo, que te amaré aunque ya no estés aquí. Perdonaré porque eres parte ya de mí. Sé que he sido infiel, mas yo sé contigo es mi lugar. Si no hay marcha atrás, aquí me quedaré en soledad. Mis palabras hirientes quedaron clavadas en tu corazón, y es difícil sanar un error. Perdóname, aunque tengas que decirme adiós. Discúlpame y despido yo, que te amaré aunque ya no estés aquí. Te lloraré porque eres parte de mi ser. Perdóname aunque tengas que decirme adiós. Discúlpame y no te olvides que fui yo, que te amaré. Lloraré porque eres parte de mi ser. Por si un día quisieras volver, aquí te esperaré.